veredas que ayer, bajo las hojas de otoño, vieron pasar al amor, envueltos en su ilusión. Después que el viento llegó, junto a las hojas sus sueños, tal vez el viento llevó toda su felicidad. Día tras día, más que más, en el recuerdo estás presente con tu amor. Aquel amor que alguna vez nos prometimos, éramos niños los dos. Y hoy tal vez quisieras más que yo volver atrás, volver a comenzar. Que ayer, bajo las hojas de otoño, vieron pasar al amor, envueltos en su ilusión. Después que el viento llevó, junto a las hojas sus sueños, tal vez el viento llevó toda su felicidad. En el recuerdo estás presente con tu amor. Aquel amor que alguna vez nos prometimos, éramos niños los dos. Y hoy tal vez quisieras más que yo volver atrás, volver a comenzar.